Nombra a tu hermano. Viste su piel con la sombra del terror. Pinta con sangre sus manos y esconde su mirada tras el velo de la muerte. Tú tienes todas las voces. Déjale a tu hermano el silencio. Tú eres dueño del oro. Déjale a tu hermano la miseria. Grita que él es el espíritu del mal, que temes a sus piedras y a sus niños, que te horrorizan sus mujeres y sus ancianos, que su memoria debe ser borrada, su cultura, su esperanza. Haz que todos comprendan que solo tu vida vale y todo lo que existe es tuyo. Es tuya la verdad, porque la dices, y de él son el engaño y la mentira. Arroja feliz sus huesos a la hoguera, canta tu himno de amor ausente y reza a tu Dios ciego, tu fe y tu victoria, porque eres el elegido de los tiempos, porque es noble tu odio y es pura tu venganza. Quiebra la tierra bajo tus pies, desgarra la piedra y la carne, porque el dolor de tu hermano es tu canción. Su llanto es tu bálsamo y su muerte tu existencia. Camina entre escombros de su mundo. Sobre la nada construirás el paraíso que te ha sido prometido por la sombra de tu fe. Eres mejor que tu hermano. Que no haya culpa en tu mente ni piedad en tus manos. Realiza tu tarea sin detenerte, porque tuyo será el descanso de los justos. A tu hermano le espera un cielo que no existe, un vacío sin vergüenza y sin memoria, el entierro a plena luz de lo que ha sido, el frío que procede a la ignominia. A ti, demonio, te abrazarán las bestias.